Estás en la sintonía del Galeón de la Otra Mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos a este Tiempo en Paralelo, a bordo del Galeón de la Otra Mirada, con el que abrimos con estas sintonías tan sumamente bonitas y poco frecuentes en nuestro dial. Debo de confesaros que la radio a lo largo de estos años me ha enseñado muchas cosas, pero siempre firmadas desde la humildad. Me ha enseñado que la vida se resuelve en cuentas muy sencillas y que el mundo en definitiva es un pañuelo. A lo largo de estos años han sido incontables las personas provenientes desde múltiples campos del estrato social que han circulado a través de las ondas hercianas para dejar su impronta, en definitiva, personas que se hacen personas a través de las ondas de la radio, porque la radio en definitiva es un lenguaje de tú a tú. Yo no puedo ni quiero disimular este embrujo que hace años que a uno lo arrastra. ¿Qué me hubiera dicho a mí, en ese sentido, cuánto iba a llover desde aquellos primeros balbuceos en aquella radio de onda cero? Pero de eso hace ya mucho tiempo. Hace unos días me tropezaba con un buen amigo de este programa, alguien con el que tengo una especial relación porque es una persona a la cual tengo gran estima. Me estoy refiriendo a mi amigo y vecino Pablo Caro del Toro. En pocas palabras, y prácticamente lidiando entre una cerveza, me decía: Alejandro, tú que eres una persona de radio, tienes que entrevistar a un buen amigo mío, como es el torero y maestro Francisco Rivera Ordóñez. Y yo, por supuesto, con ese arroja que es la radio en definitiva te empuja, dije: mira, yo no soy ningún erudito en esa materia, pero por supuesto aquí estamos. Y es una misión que hemos cumplido. En unos segundos recibimos aquí al maestro en este tiempo de radio, el cual quiero dedicar a la gente sencilla y a la gente de Archidona, especialmente, por supuesto, esta noche a Pablo Caro por su complicidad. En unos segundos nos metemos directamente en el albero y recibimos a Francisco Rivera Ordóñez. Bueno, pues amigos míos, esta noche embarca este viejo y hermoso galeón de las ondas en la radio alguien muy especial. Por esta larga singladura de radio han pasado muchas personas en todas las frecuencias, pero esta noche nos vestimos, todo hay que decirlo, de etiqueta para recibir a un maestro, a un arte del propio toreo. Querido maestro Francisco Rivera Ordóñez, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Hola Alejandro, buenas noches y muchas gracias. Quiero decirte, amigo maestro, que para nosotros es un tremendo placer recibir a una espada como de la talla de tu persona y alguien de tu estirpe, todo hay que decirlo. Bueno, pues muchísimas gracias, la verdad que me honran tus palabras y bueno, es encantadísimo estar aquí y echar un ratito de charla con vosotros. Fantástico. Bueno, pues la primera premisa quiero decirte: tenemos un amigo en común, Pablo Caro del Toro, que un día soñó en una goyesca en una ciudad como la de Archidona, y aquel sueño se cumplió. ¿Tu inmediata reflexión sobre Archidona, sobre su toreo, sobre su plaza? Pues mira, la verdad que Pablo, pues como tú has dicho, es amigo, y la verdad que además creo que es un tipo fantástico con unas ideas fantásticas y un trabajo excelente, ¿no? Pues la verdad que me llamó, me invitó a disfrutar de esa corrida que organiza tan especial y con tanto encanto, y la verdad que bueno, encantado siempre de haber dicho que sí y feliz. Que por cierto te veíamos en las redes sociales junto a él y nada más que y nada menos que a un personaje de la sonda llamado Carlos Herrera. Menudo ambientes, ¿no? Carlos es buen amigo desde hace mucho tiempo y bueno, la verdad que pues disfrutamos, ¿no?, muchos ratitos juntos y con Pablo pues este año en feria echamos un día muy bueno, la verdad. Mira, debo de decirte que leyendo tu currículum, no solamente tu currículum personal, porque vienes de una estirpe de personas muy grandes, esto hay que decirlo, Pero, ¿qué lejos va quedando ya atrás en el tiempo aquel año de 1991 cuando cogiste, nunca mejor dicho, la alternativa? ¿Cómo se va mirando el tiempo cuando ya se cruza la cabeza por encima del hombro? Pues la verdad que sí, hace tiempo de ese día, ¿eh? Y lo que ha llovido, sobre todo lo que ha llovido. Pues la verdad que lo recuerdo todavía lo recuerdo como una nube, ¿eh? Lo recuerdo que fue, claro, un día tan esperado, tan soñado, tocar en Sevilla, que para mí ha sido siempre pues el día más importante del año, ¿no? Junto con la Ollesta de Ronda, claro, pero esa es la importancia que tiene Sevilla, lo que significa Sevilla, que es la catedral del toreo, y tomar la alternativa ahí, pues, y fue como una nube, ¿no? Y luego todo lo que pasó después, lo recuerdo todo perfectamente, pero un poco como en nube, ¿no? La verdad que, o sea, qué suerte tengo y qué afortunado soy de haber podido vivir algo así. Como de hecho has podido cumplir. Francisco, mira, un torero, os vemos besar a vuestras imágenes, vuestros amuletos antes de pisar el ruedo. Oye, mira, ¿se puede ser ateo en un oficio como el que tú tienes? Pues la verdad que no tengo ni idea, me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí, porque hay toreros que son ateos. Yo no lo concibo, pero yo es que no concibo no creer en Dios, en nada de lo que se haga en la vida, ¿no? Entonces, claro. Pero bueno, me imagino, bueno, de hecho hay, ¿no? Yo te pregunto, ¿Francisco Rivera es un hombre supersticioso? No, nada. Soy creyente, pero no soy nada supersticioso. No. Si te preguntamos qué significa la palabra miedo para un hombre de la talla de tu persona, ¿tú qué nos dices? Pues el miedo no es malo, lo que es malo es no controlarlo. Y luego, si no se tiene miedo, no se tiene valor. Entonces, bueno, lo peor del miedo es eso, no ser capaz de controlarlo y que el miedo pues se apodere de ti, ¿no? Mientras sientas miedo y lo puedas controlar, pues es algo muy muy chulo. Muy chulo. Mira, Francisco, vivimos en unos momentos, tú lo sabes, lo respira, lo ves en la calle, ¿no? Unos momentos de nuestra historia realmente chungos, todo hay que decirlo. La crisis, esa palabra tan pronuncia, esa sí que tiene auténtica con una venda que a todos nos aterra. Tú cuando miras la España en la que vivimos, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? Yo no soy nadie para hacer valoración, ¿no?, sobre este tema, porque la verdad que no me encuentro capacitado, ¿no? Pero me da mucha pena de cómo está la situación, que está fatal, mucha impotencia, ¿no?, de ver la cantidad de gente que está sufriendo, está pasándolo mal, y sobre todo es que no se ve la luz por ningún lado, ¿no? Te levantas, luchas, pero no ves la luz nunca, y la verdad que es muy preocupante. Ya te entiendo. Francisco, en estas últimas cuestiones que te queremos pedir, lógicamente en este tiempo de radio, vamos a hablar precisamente de la radio. Radio y Toros, nombres como Matías Prats, antes hablábamos de Carlos Herrera, pero fíjate quién te nombro. Y es que cuando tú escuchas aquellas viejas crónicas de aquel toreo, bueno, de los que se vivían antes, ¿no?, pegado en aquellas cocinas a la radio, tú cuando escuchas esa sintonía y esa voz como la de Matías, ¿a ti qué se te viene a la boca del estómago? Hombre, pues... La verdad que yo es que soy un hombre de tradición, ¿no? De tradiciones y de un poquito hecho para la antigua, ¿no? Entonces, cuando escucho estas cosas de toda la vida, a mí me gusta que haya cosas que no cambien, ¿no? Y entonces, la verdad que, pues, me gusta, me da alegría, me da subidón, la verdad. Antes te hacía mención de Pablo Caro y él siempre me dice, mira, Alejandro, Francisco Rivera, un hombre de palabra, un hombre que sabe marcar muy bien esos trances con la propia vida. Oye, mira, si París vale una cena, ¿qué no darías por esa ronda de la cual él predica tanto, ¿no?, y tú hablas tanto? Hombre, Ronda es mi casa, o sea, Ronda es mi sitio, ¿no? Yo soy tan rondeño como trianero o sevillano, ¿no? Y esperamos que no daría yo por Ronda, no. Si alguien ataca Ronda, aquí estoy yo con mi fusil para luchar, vamos, por mi sangre, vamos, no se entra, no se puede. París se podrá merece la pena una cena, pero rondar merece la pena muchísimas más cosas. Muy bien, pues una última pregunta, un deseo para este año. ¿Qué nos pide Francisco Rivero Ordóñez? ¿Qué le pide al cielo? Yo pido muchas cosas. Doy más gracias que pedís, pero pido, espero y deseo, ¿no? Pero sobre todo salud y fuerza y trabajo. La verdad que eso es los pilares, yo creo, de todo, ¿no? Y los que, sin duda alguna, desde esta radio, con el corazón en la mano, te deseamos, querido amigo y maestro. Y quiero que no olvides que en esta Archidona somos muchos los que te admiramos y los que seguimos tu gran trabajo. Francisco Rivero Ordóñez, recibe un fuerte abrazo. Gracias por este regalo en forma de tiempo de radio. Hasta la próxima, amigo. Muchas gracias. Hasta siempre, porque la verdad que tengo grabado en el corazón ese recuerdo imborrable y cariñosísimo de cuando toré allí, ¿eh? Muchas gracias a todos vosotros. A ti siempre, un fuerte abrazo. Buenas noches.